RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Bienvenidos, compañeros y compañeras, a Ojo de Loca. Mi nombre es la concejala Coca. Buenas noches, compañeros, compañeras, compañeres. Mi nombre es la senadora Bendecida y les traigo un proyecto para probar mucho sexo seropositivo. Buenas noches, compañeras, compañeres, compañeros, compatriotas. Yo soy la diputada Clítoris y también traemos proyectos para visibilizar el clítoris, el pene, llamada maldita la pija. Aquí la mariscala Lucera. Se hemos determinado con nuestras compañeras y compañeros y compañeras y compañeros un estado de sitio para limpiar a la república de todo el pudor heterosexual. La heterosexualidad será abolida desde las 12 de la noche del día de mañana. Fin del comunicado. Y con ustedes comienza Ojo de Loca. Estamos desde el búnker de Ojo de Loca. Hola. Así es, estamos con nuestros asistentes a diputados y diputadas y diputades, Matías y Noelia. Un aplauso. Como decía la Eva Perón, compañeros y compañeras. ¡Ni disidentes! ¡Es el general Perón el que llevará hasta la victoria nuestras reivindicaciones sexuales! No. Así es. Muy peronista. Bueno, acá estamos con nuevos proyectos para el resto del programa. Y también con la consigna que queremos que participen, y es ¿qué pensás de la disidencia partidaria? ¿Qué sería esto? A ver, como por ejemplo... Y maricas, tortas, trans, militando, activando desde ciertos partidos políticos que obviamente llevan una línea política, qué sé yo, por ejemplo, Partido Justicialista, Partido de Izquierda, Cambiemos... También incluso hemos hablado en esta radio de una alcaldesa lesbiana que fue elegida hace poco tiempo, también de una diputada en el sur, que también hemos mencionado acá en los pueblos. Exacto, es como el... Sí, también eso, las candidaturas que hemos conocido de gente que es abiertamente, ¿no?, disidente, y gente que quizás no, como el gobernador de Tierra del Fuego. Sí. Que es un gobernador gay, pero ¿qué pensamos? Eso, queríamos dar a debate acá. ¿Qué pensamos sobre estas identidades que de las cuales somos nosotras haciendo política? Sí. Bien, mal, ni muy ni tanto, pim, pim, pum, pum, perón, perón. Y todo lo que lleva a eso. Claro. Ver de un partido, estar ahí, presenciar ciertas convocatorias que se les hace, respetar una línea, bueno, todo lo que lleva a eso. Y también... Joder, o de repente algunos conflictos que se pueden generar desde la persona disidente estando ahí dentro, digamos. Así que contradicciones. Sí, uh-huh. Sí, sí. Si es que hay que ocupar esos espacios, ¿cómo ocuparlos? ¿De dónde? ¿De cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué? Tal cual. ¿Por qué están ahí? Y también si esas personas que llegan a ese lugarcito también piensan en nuestras disidencias, o sea, si hacen también proyectos como el nuestro, empezar a invitar, a sociabilizar o hacer cosas para la comunidad y nuestra comunidad. Así que bueno, ¿dónde pueden plasmar los oyentes todas esas respuestas? Al teléfono 2657-6266-81. Mandan un mensajito o en www.laulla.org. Buscan ahí Ojo de Loca y bueno, nos escuchan en vivo. Live. Facebook Live. Live. Por Facebook Live en Laulla Comunicación Alternativa. Aprovechamos para agradecerles a los chicos de chiques de Laulla. Un aplauso. Por brindarnos todos los miércoles a las 8:30 de la noche espacio en el barrio, en el barrio Rawson, por la 100.5 nos pueden sintonizar aquí cercanos. Y también vamos a empezar esto de comienzo, quien quiera aportar para que esta radio crezca, para que nosotras también crezcamos. No. Para esto sabemos que Radio La Bulla es una radio alternativa que bueno, es todo hecho a pulmón y estamos re pobres. No, y sin embargo, nosotras somos recibidas excelente, pero sabemos que es todo un trabajo y toda una lucha para conseguir un cablecito, papeles o bueno, ir mejorando los equipos. Y cualquier aporte que se ingrese es muy lindo y muy muy bueno va a ser. Así que un activismo. Y es bien un hecho, activismo, sí. Exacto. Donde están, donde nadie nos muestra la realidad en realidad, así que un aplauso para los pibes. Y bueno, y colaborar, aportar, ahí hay una partecita, un link, y puede aportar desde $50, está perfecto. Ah. 50 pesitos, viene, todo suma. O euros. Ah. ¿$50 cuánto sería? 2.200 pesos. O sea, $100 y me ayudan a pagar el alquiler. Bien, mira. Bueno, y también seguimos con el programa con noticias. Tenemos varias noticias, así que vamos a resumirlas porque son bastantes. Tenemos la consigna. La mayoría son de odio, violencia, muerte. Sí. Qué raro. Qué raro que pase. ¿Viste? Esta gente disidente les encanta. Todas las semanas se revictimizan. Queremos salir todas las semanas. Claro. Sí, que nos peguen, que nos se dejen. Se lo buscan. ¿Qué habrán hecho? Se lo merecen. Por no vestirse como deben, ni coger con quien deben. Dios los castiga. Les castiga. Les castigue. Bueno, y también tenemos segmentos que se vienen, esperemos que podamos hacer los cuatro. Sí. Y si no, bueno, vamos a la lectura, Astro Loca, bendecida, música. Música, saludos. Y saludos. Y la temática, que es la consigna. Y la consigna es la temática. No sé, pero desde que empezaron a implementar esta temática consigna, yo... Ya a mí se me... Deja de ventilar los trapitos. Se lo pito. Quiero decir que... ¡Renuncia! Bueno, nos vamos a... Y piensen en nuestra propuesta electoral hasta mientras. Por favor. Yeah. tan rara, a mí me gusta todo al revés. Compro la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber. A mí me gusta dormir parada, caminar en un solo pie. Me gusta el dulce que sea salado, me gusta el dueto que sea de tres. Duermo soñando que estoy despierta, pero despierto y estoy dormida. A veces sueño que estoy levantada, voy a ver que estoy acostada. Como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara. Alice. Hola. Hola. ¿Y quieren sacar hola, al gobernador, dijiste? ¡Al Alberto! Sí, ese es nuestro proyecto. No. Último momento. No, soy astrologa. No. Nos estamos hablando de noticias justo, que sí, tenemos varias. De Puerto Rico estamos. Estamos hablando de Puerto de Ricky Rico. Martin, de la marcha que se está llevando a cabo hace 10 días. Sí. ¿En dónde? ¿En Puerto Rico? En Puerto, sí, Rico. Puerto Rico. Después de filtrárselo. Los dichos homofóbicos de este gobernador, hace 10 días que la gente sale a marchar en Puerto Rico. Mirá, ¿y qué dijo? ¿Te acordás? No sé, pero no, quiero buscarlo porque... homofóbicos, de todo lo que se te ocurra. Sí, dijeron que son como alrededor de 300 sí, páginas con dichos homofóbicos de este gobernador. Por eso la gente está marchando hace 10 días. Qué loco, porque ahí nomás, también en Centroamérica, tenemos a Guatemala. Sí. Honduras también. Honduras. Guatemala, bueno, ¿qué sabes de Honduras? De Honduras, que bueno, es lo más de lo que estamos diciendo, que ya está como el país más peligroso para las personas disidentes. Y además esta chica que vino buscando refugio... No, es Jamaica. Es Jamaica. Lo de Guatemala... Sí. Era, bueno, de hecho antes de que se hizo la Marcha del Orgullo allá, y antes de que pasara la Marcha del Orgullo había noticias de la agencia Presentes, a la cual agradecemos, sobre, bueno, un montón de activistas como en su primera vez en una marcha. Sí. ¿Y qué hizo el gobierno de Guatemala? Represión. Reprimió. Reprimió a la policía fieramente, así que también convulsionada la Centroamérica. Sí, y Puerto Rico, entendiendo que Puerto Rico no es un país libre. Es como libre porque está como bajo el ala esa cosa colonialista, obviamente. Sí, Estado libre no asociado. Estado libre no asociado. Es una cosa muy extraña. Tienen voz, pero no tienen voto. No tienen voto. No, bizarro. Es la colonia de Estados Unidos. Sí, todo el sí, movimiento, sí. Que por suerte me parece que Ricky Martin encabeza el movimiento. Sí. Sí, desde que él así se... Así es, María. Desde que él se visibilizó, creo que fue en el 2010, algo sí, así. Sí, hace bastante. Uh-huh. Sí, un par de años. La verdad que tiene otro... O sea, otro... Palabras, chicas. Silencio. Silencio a través de la pecera. Que la verdad que Ricky Martin, que sea una persona visible... con todo lo que implica ser Ricky Martin, con todos los seguidores que tiene, con toda la visibilización que él le puede dar a la protesta, realmente lo podría no haber hecho. Uh-huh. Es un aporte no muy piola. Hecho. La verdad que... Y encabezando, hay unas fotos, chicas, qué rico. Sí, que era un fuego. Qué rico. Subido sí. A un camión. Por favor. Sí, con la bandera. Ricky Martin es rico en Puerto Rico. Por favor. Sí, estoy buscando la... Bien, y... No importa que se case y que sea heteronormado, no importa. Que adopte de África, no importa. No importa. No nos importa. No, lo banca... Sí. Lo bancamos en que lo hizo, por lo menos. De una. No. Porque nuestra asistente, yo justamente estaba buscando... La productora ejecutiva. Justamente estaba buscando, pero parece que lo eliminó. Justamente estaba buscando una opinión que me parece que tampoco está mal. Todas las opiniones están piola. Sí. De una marica de Rosario que criticaba justamente esto de que porque es Ricky Martin, todo el mundo estaba así como pero sin embargo, con respecto, qué sé yo, cuando se hacen las marchas de basta travesticidio, transfemicidio, como que no se ve, sí, obviamente, un montón de cosas como ahora. Claro, entonces, pero también... básicamente lo que decía él en lo que escribió en su publicación, que no la encontré porque parece que la eliminó, decía eso. Es como la crítica de, bueno, sí, está genial que aparezca él, como por el contexto también. Sí. Uh-huh. Está bueno que aparezca él con todo lo que implica, pero también como que no nos olvidemos de, sí, de la otra y parte. También es una forma de también de hacerlo público ante un personaje público, porque en realidad las protestas y donde apareció Ricky Martin fue como para en la marcha para que el gobernador se vaya. No basta de matarnos, que eso ocurre siempre y todo eso, sino que es para que se vaya, para sí, que se vaya que esa se persona vaya. Y bueno, qué bien que sea pública. Exacto. Justa la figura que tiene más fuerza ante esos poderes. Y un pequeño paréntesis también, como todo el tiempo, es verdad, los artistas tienen muchísimo dinero, ganan millonadas, etcétera, bla, bla, bla, pero me parece que a veces desde su pequeño lugar, como esto, no sé si pequeño, pero yendo a una marcha, siendo Ricky Martin, sí, obvio, no van a estar ahí marchando por las travestis, pero, digo, salen una vez de su lugar de comodidad y sí, tienen la capacidad de... Sí, igual, o sea, no es como bueno, tampoco le pidamos que sea un revolucionario cuando no lo es, claramente. No, claramente. Y aparte también eso, entendiendo, leyendo todas las circunstancias, entendiendo la espectacularización que acarrea toda la lucha, cuando decimos que nos roban las luchas y bueno, el espectáculo, Hollywood también nos roba las luchas. Netflix. Bueno, la espectacularización, bueno, de todo, acá está. También visibilizado, no significa que este tipo no se tenga que ir ya. De una. Bueno, tengo un pedacito de una publicación de Agencia Presentes que dice: Roselo enfrenta duras protestas callejeras que exigen su dimisión. Fue luego de que se conociera la filtración de un chat en donde el gobernador se burló y profirió mensajes de odio contra las víctimas del huracán María en 2017 y hacia integrantes del colectivo LGBTIQ+. El grupo de chat en la aplicación de la mensajería Telegram estaba integrado por 12 funcionarios del gobierno de Roselo, exfuncionarios y empresarios, y ahí hablaron entre noviembre de 2018 y enero del 2019 sobre ataques en contra de periodistas, funcionarias críticas del gobierno y personas con discapacidad. Uno de los mencionados en el chat es el cantante puertorriqueño Ricky Martin. De él dijeron que es tan machista que se folla a los hombres porque las mujeres no le dan la talla. Y al contrario, ¿sabes cuántas mujeres lo queremos coger? O sea, y me incluyo. Qué bueno que se hayan filtrado esos chats. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Miren lo que hacen los políticos, en ahí. Por Telegram. En sus grupitos de WhatsApp. Sí. ¿Quién te dice? ¿Vos te pensás que son los únicos? Ahora nos están viendo los en vivo. Los únicos que tienen esos grupitos. Esto se filtró. Sí. Esto se filtra, pero no son los únicos. Así que bueno. Bueno, y cambiando de las noticias que siempre son feas. También tenemos en Rusia lo que estábamos hablando con vos. Pero es fea esa noticia. Y sí, ¿cuál? De una activista LGBT, ay, lesbiana, sí. Yelena Grigorieva, que fue encontrada muerta, apuñalada, así con golpiza y estrangulada. Y se sospecha que bueno, es un ataque, la estaban amenazando, se decía también de agencias presentes. Sí, vivía amenazada, presentes. Venía. Exacto. Muchas amenazas respecto a su activismo. Y aparte era una activista también, si no mal recuerdo, algo de que también ambiental y también era perseguida por eso. Y bueno, evidentemente era un ataque contra ella. Claro, homodiante. Encima en Rusia. En Rusia, exacto. Que viene fiero contra la comunidad LGBTIQ. Sí. Acordémonos que está Chechenia en Rusia. Sí. Están los campos de concentración. Sí. Y todo lo que nos hacían, así que no, bastante. Yo leí una noticia. Ay, perdón. No. Acabé. Hoy leí una noticia que no la tengo acá, pero vieron que la semana pasada mencionamos que se cumplieron 9 años del matrimonio, de la ley de matrimonio igualitario acá en Argentina. Ah, sí. Ah, sí. ¡Borracha! ¡Saquen este borracho del estudio! Y hoy leí una noticia que la compartió Puto el que lee, creo, que hace 8 años, o sea, el año de que se implementó esta ley, en Buenos Aires era asesinado, era desaparecido y asesinado, hasta el día de hoy sin culpables y sin nada de investigación, un miembro de la gendarmería que era abiertamente homosexual y que se estaba a punto de casar con su novio. Lo cual a mí me genera un montón de cosas, ¿no? Porque la gendarmería son las fuerzas armadas, sí. Pero los familiares empezaron como a movilizar un montón de cosas y a decir, esto fue un ataque de odio. Recién hace creo que menos de un mes, gendarmería logró dar como cierta información a la justicia. La justicia nunca investigó nada. Y lo poco que se sabe de compañeros de este chico asesinado, de este gendarme asesinado, es que ni bien él hizo público a los sí. Superiores que se iba a casar con su novio, empezaron las amenazas, empezaron los escritos homofóbicos en el baño, sí. Empezaron las persecuciones y sobre todo dicen que las altas cúpulas, como que viene por ese lado, ¿no? Como las altas cúpulas dijeron, bueno, saquémoslo, claro. Limpiémoslo, porque él además se quería casar con su uniforme de gendarme. Y todo esto estuvo desaparecido 8 días y el cuerpo lo encontraron en Costanera Norte, que es jurisdicción de gendarmería. Entonces, más allá de que sea un gendarme, puede haber sido un policía, lo que fuera, esto fue un crimen de odio. Y qué loco que esto, como miren hasta dónde a veces, justo en este programa, cuando estamos viendo el tema de las disidencias en los partidos políticos, en la política, el hecho del matrimonio igualitario bueno, terminó causando, sí, no el hecho en sí, pero sí toda la repercusión, terminó causando más odio todavía y un asesinato por crimen de odio. Por este motivo, el chabón dijo, me quiero casar, ya que es legal, con mi novia. Y bueno, terminó asesinado y la justicia está en cero, chicas. En cero. Hace rato. Y sí, anda a tocar la gendarmería. Bueno, y después bueno, tenemos... hoy se hizo la marcha contra travesticidios, transfemicidios, por el caso de la Loba, que fue asesinada hace una semana. Hace una semana, sí. Dice, la Loba, Lucía Barrera, era una trans de 37 años, poeta y activista LGBT de Entre Ríos. La asesinaron en su casa en Paraná con múltiples cortes de arma blanca. La investigación no encontró en la vivienda signos de robo, solo de saña. Así que hoy se hizo la marcha con los familiares y activistas disidentes de Paraná. Uh-huh. Y creo que vos me habías mencionado que en Buenos Aires se hacía en la casa de Entre Ríos. Exacto, una manifestación. Una manifestación que tenía como consigna, creo, esta cuestión que venimos charlando también un poco de identicidio. Como bueno, a las trabas y a toda la disidencia nos matan por nuestra identidad. Exactamente. Sí, además como rechoto, porque la Loba además estaba por... era, vos dijiste, poeta. Poeta. Y había lanzado un libro hace muy poco y estaba trabajando en su segundo libro. ¿Viste? Cuando decís como qué soretes cortan a una persona con un montón de proyectos, un montón de sueños. Y bueno, y al resto del país claramente, a todo el país no se le mueve nada. Como siempre. Bueno, y si hay para leer, tenemos un montón para leer, pero muchísimo. Más ataques todos, a todas. Todos ataques, muertes. Solamente porque tenés una expresión masculina o lo que fuera, te atacan. No hace mucho, resumiéndolo también, en Buenos Aires, en Berizo. A dos lesbianas, y empieza un hombre diciéndole, ¿por qué no te vestís? ¿Por qué no te vestís de varón ya? O sea, de haber tenido un contexto masculino y tiene esa expresión y empieza ahí con piñas y todo. O sea, sí, fue bastante... Y la policía no hizo nada. Y después uno y después aunó más fuerzas y algo así estaba leyendo y después dije, no leo más esta mierda. No se puede ver. Que uno a más personas, no sé, porque habrá sido del barrio, andas a ver y... Y las pibas, no, nada. Garrón. Y o nos atropellan, también hay una noticia. Ay, sí, en Paraguay. En Paraguay. De una chica trans que estaba en situación de... Bueno, estaba en trabajo sexual, creo que estaba... Sí. Porque fue en una calle ahí bastante transitada, porque pasa esto. ¿Ustedes leyeron bien la noticia toda completa? No, solamente leí el titular. Bueno, la atropella un taxi, el hombre baja, se ve que estaba viva y debe haber entrado en pánico, o se ve, ha ido, entró en pánico y se fue, se cagó, que puede ser, o... una chica trans. No era una chica trans, este es un travesti. Claro, no, sí, sí, sí. Pero bueno, hay un testigo, al final supieron quién era el taxista, le tomaron el estado de alcoholemia, nada, así que ahí no sé qué habrá pasado. Pero bueno, cuando llegan la ambulancia, sí, vienen, están, bueno, ya no estaba, ya estaba muerta. Vienen, no sé quién se va a buscar, un paramédico se va a buscar algo a la combi, se está bajando y una moto lo atropella, la moto se incrusta, o sea, como todo re... Basta, no, loco. Bueno, todos están bien, todos los que estaban ahí, era un hombre y una mujer, y se quedaron adentro de la combi, el chico también, sufrió traumatismo, pero un garrón, o sea, que es bastante intenso de haber sido esa calle, pero qué mala. No. Garrón. Qué lindo. Yo siempre terminando una noticia. Ay, no, pero digo, pero, no. Gracias, Cintia. Sí, como... Bueno, tiene más noticias. No. Okay. Sí, seguro, hay más, pero... Sí. Pero basta. Una linda, ojalá llegue una saludito. Tenemos de Marcela Camuso, una... Una colega es de acá, de la bulla también. Marcela. Bullera. ¿Ya nos escribió? ¿Puede ser el programa pasado? Creo que era otra chica que era de... ¿Del mismo programa? Hay que hacerse cargo. Ah, de Hay que hacerse cargo. Sí. Ah, ahí va. Bueno, dice, recordemos que el presidente Lacri dijo que la homosexualidad es una enfermedad. Memoria. Y después tenemos... Estoy de acuerdo con que es una enfermedad. Después tenemos otro oyente, nuestro fiel oyente Hugo Cabrera, que dice, un beso grande para todes, saludos desde Santa Fe. Hola, Hugo. Ya iremos, Hugo, ya iremos. Opina la consigna, Hugo, por favor. Cuando haya un vuelo San Luis Santa Fe, te juro que... o sea, nunca. No, bueno, sí, vamos a organizar para irnos. Sí, favor. De una. Ay, ¿qué opina? ¿Qué opina, es verdad? ¿Qué opina la consigna? De por gira. Fin. Nada más. Por ahora no. Solamente. Tenemos que hacer un golpe de estado para que nos manden consignas. No, y vamos a empezar a hablar de los proyectos. Vamos. Tenemos que hablar de los proyectos. Vamos a presentar esta noche la visibilización del clítoris y el pito, alias llamado pija, viste que siempre, ay, no digas esa palabra. Y el sexo cero positivo, dijo. Sí, yo dije positivo. La aprobación para el sexo cero positivo sin censura. ¿Vos sí? No, yo no tengo ningún proyecto, solo quiero que me elijan, soy igual que cualquier política común y no corriente. No les voy a defraudar. No me importa nada, te digo, un par de giladas. Merca, pues. Merca. Bueno, eso lo tienen los políticos igual ya. Ese ya está reincorporado en el pasillito. Mi proyecto es que cualquier ciudadana, ciudadano, ciudadane que desee tener sexo conmigo podrá facilitarme un pago y gozará mucho. Ese es mi proyecto. Lo que estábamos hablando ayer. Puede hacer el pago efectivo o claro. El pago fácil. Mercado pago. Y la semana que viene empezaré con todos los documentos terminados en 5. Así que atenti. Atento. No, Mercado Pago no, porque Galperín, que es el dueño de Mercado Libre, es un forro con sus trabajadores. Entendí, es Alpedín. Galperín. Bueno, Gasper. Hay otro mensajito que acaba de entrar de Eduardo. Mercado. Eduardo Mercado. Hola, chiques. Saludos a todos, a todes. Abrazo enorme. ¿Gancho? Eduardo Mercado. Eduardo Mercado de Cacho. Oh, no te conocemos por Eduardo. Oh, vuelve, que sin ti la vida se me va. Perdite. Te lo está cantando Homero. Te lo canta Homero. Oh, vuelve, nadie compara tu lugar. Che, salvo la Noelia. Cacho, porque no sé. Que noche. Bueno, si es Cacho, ¿no? Pero en serio, ¿que es Cacho? Eduardo Mercado. Sí, es Cacho. Cacho, sí. Bueno, y si no sos Cacho. ¿Por qué no le crees a nuestros operadores? Pero puede ser otro Eduardo Mercado. Mira, Cacho, acá la Eric tiene un problema con vos. Lo van a arreglar afuera. Bueno, gracias por les saludes. Sí, bueno, nos vamos a bailar. A bailar un ratito y después volvemos con. De mentir a la gente. Con la consigna. Dicen, vamos a bailar y nos quedamos sentados. Bueno, pero la canción de recién fue bailar, para bailar. ¿Cómo la pasaron el día el amigo? Para el Lord. Muy bien. Nos saludamos a les amigues de a la les radio. Amigues, verdad, somos tan. Hola, les amigas. Tenemos nuestro mapa amiguere de sí. Mapa de Loca. Ah, y eso, que si hay alguien que no está en el mapa, que nos diga. ¿De sí, dónde le, es? Claro, sí, por favor. Le pintamos la provincia. Con. Le mandamos un saludo a Santi, que a pesar que nos ha dejado de escuchar. ¡Atrevida loca! A pesar de eso, ya está con su exposición. Que va a estar hasta fin no me de, interesa. Hasta fin de mes. No nos escuchan. Se llama Salvaje, allá en San Salvador de Jujuy. Bien. Y he visto así unos videitos, la inauguración estuvo muy buena. Y hoy es el cumpleaños. Así que mira, Santi te cantaría, pero no estás escuchando. No, igual estaba full yendo a promocionar su inauguración de su obra. Y además ha estado pintando, porque tenía que hacer un montón de cuadros para la. Algún día dijimos que íbamos a subir las pinturas de él ahí. Al... Yo no nunca dije eso. Ay, sí lo hemos dicho. Lo hemos dicho, no vos quizás. Yo no lo voy a subir. No, mentira. Si nos quiere facilitar las pinturas, podemos subir. De hecho, el flyer nos podemos compartir ahora. Muy bien. Bueno. Hacemos repaso por nuestras provincias. Oh. Jujuy. No, para. Ojo de Loca y sus emisoras. Canal 11, Jujuy. Misiones, San Juan, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, Buenos Aires, Capital Federal, Neuquén, Costa Rica, Puerto Rico, Ecuador, Botswana y por qué no las Filipinas. No, pero posta. No, posta. Esto es en serio. Ecuador, no, sí. Costa Rica, la que siempre Costa nos escribe. Rica. Botswana también. No, no. Solo el Ecuador fue Cotwana. Que era de que nos agredió. Claro, no, que no sabemos si nos agredió y no sabemos sí, si lo agredió. Qué asco y no sabíamos si era por lo que estábamos diciendo en ese momento. Sobre, o era por la consigna, claro, que era un asco. O éramos nosotros. Pero bueno, para los oyentes que nos están escuchando, que son nuevos, posta nos han saludado, por eso lo hemos marcado ahí, Puerto Rico, Costa Rica. De todos estos lugares. Siguiendo el ejemplo de una obra de teatro que fuimos a ver, se llamaba Puto. Sí. Y bueno, le copiamos. Pero lo estamos haciendo más rápido que el Almapa. Y sin viajar. Sentaditas acá. Bueno, vamos con una música. Vamos, musiquita. Bueno. Ay, ay, me salté. Sí, no le echo la luz, vale. Yo sé que me odia. Subimos como un récord en el momento de personas. ¡Ah! Cuando me miras, me siento a tu merced. Y raro que no me preocupe, me hace sentir acorralado. Eso me gusta porque al descubrirte en la oscuridad puedo ver las barcas brillando sobre el mar. Thank you. galería y papería. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Estamos al aire en este 24 de julio. ¿Cuál era nuestra consigna de hoy? ¿Qué pensás sobre la disidencia partidaria? ¿Te gusta, no te gusta? Nos pueden escribir al Instagram, a Ojo de Loca. Nos pueden escribir a la fanpage, también Ojo de Loca. Nos pueden ver por el Facebook Live. Facebook Live. De la bulla de comunicación alternativa. ¿Y qué más? Ah, el número. El número de WhatsApp. 2657-6266-81. Línea rotativa, por favor. Bueno. ¿Se acuerdan por qué empezamos hablando de todo esto? Porque siempre las consignas las cocinamos una noche antes. Por supuesto. Sí. Yo no me acuerdo, pero creo que empezamos a hablar de esto por el contexto. O sea, es que estamos ahora con el tema de todas las campañas y bien, de muchos políticos que de repente en su discurso dicen, bueno, la campaña o sus proyectos van a apuntar a la juventud, a las mujeres y a la disidencia. Sí, por supuesto. Lo dijo el Alberto en su discurso de... En el estadio ese, cuando fue electo gobernador. Cuando fue electo gobernador hace poco, en su discurso. De jóvenes, de mujeres. Etc. O también, digo, como yéndonos al otro extremo, tenés los que dicen por la familia. Como que nos odian. Tal cual. Claro, nos odian. Bueno, sí. Claro, muy sutilmente, la familia. Los valores. El tema es. Hay otro que lo dijo así como bien explícito, dice, porque estamos a favor de la vida y no de la muerte. Abdala, hoy lo escuché hoy a la mañana, Abdala, en una radio, que por la no sé. No sabe nada. Pesa. Sí, no, es de terror. Cállese, de terror, señora. Abdala es de terror. Sí, de sí, mal, sí. Sí, un desastre. No bien visto. El tema es cómo es el tema de la apropiación de las luchas y si esas personas disidentes que están dentro de los partidos políticos consideran que esto es como una escala, que es como una especie de reformismo, que en algún momento vamos a lograr derribar todas las barreras, todo el odio, y que si eso también puede ser una postura válida o no, para mí no, pero bueno, es esto, si de a poco, si me meto en un partido político, voy a lograr cambiar ciertas cosas a lo largo del tiempo. Claro. O de repente, si estos candidatos o candidatas, si ya que llevan este discurso de la juventud, las mujeres y la disidencia, si realmente son personas disidentes, bien, o si lo hacen desde su privilegio como heterosexuales, diciendo, ah, sí, la disidencia. Sí, o incluso si... ya que está planteado la disidencia, y si me parece que si estamos en un partido político, le decimos disidencia, claramente salta para mí, igual quizás no, pero claramente salta la palabra heteronorma, ¿por qué nos nombramos disidentes? ¿Por qué estamos luchando? Y sin embargo me parece que jamás, creo yo al menos, que todo esto, sobre todo los de izquierda, más que nada, dale un caño para ustedes, del caño, un caño. Del caño. Pero, de no, depende, bueno, pero igual la izquierda... Pero digo, es eso, es como, bueno, cuando, no sé si del caño, pero pongámosle del caño, dice, no, sí, con... Ni siquiera a veces dicen la disidencia, dicen la diversidad, como sí, seguimos siendo la minoría dentro de sus partidos y es una realidad. Es como, bueno, la lucha, sí, para que no los maten. Y a mí me ha pasado que he estado en un partido de izquierda y no fue esa la inquietud que planteé, sino como, bueno, acá estamos diciendo que la heterosexualidad, como norma, mata, o sea, cuesta vidas. Sí. Hace daño, destruye, y ustedes se han cuestionado su heterosexualidad y no se quieren hacer cargo de ese punto porque consideran que bueno, primero la clase, que pin que pan, y bueno, me parece a mí que es un punto que los toca muy de cerca. Entonces, ya que empezamos con el debate, desde mi punto de vista, muchas veces he visto que disidentes en partidos o que llegan a puestos como candidates, si bien es una visibilización re grosa, porque es el lugar que cada uno de ellos se ha ganado, luchando dentro del partido incluso, pero a mí me parece que es un uso hacia nuestra identidad porque son partidos paquis. Sí, todos los partidos son heterosexuales y tienen lógicas heterosexistas en su existencia y no van a cambiar eso. me parece. ¿Vos estás diciendo que tenemos que hacer fundar el primer partido disidente? No, para mí no, que basta de partidos, explosión del mundo. Partidos. Basta. Estaría bueno, digo, no sé si lo comentamos anoche, no me parece, creo, corríjanme si no es así, pero en Estados Unidos en su época hubo un partido negro, por ejemplo, ajá, como que luchaba por los derechos de la gente negra. Entonces, bueno, quizás esto es lo loco, ¿no? Porque de repente vemos candidates en, hablemos de los partidos, entre comillas, amistosos. O sea, lo que no es Cambiemos, ¿no? Desde el kirchnerismo, claro, no hasta la derecha, izquierda. No, exacto. No nos vayamos a la derecha, a un Olmedo, no, obviamente. A un Cacase. Claro, a un Abdala. Pero, digo, desde el kirchnerismo hasta la izquierda vemos una serie de compañeros gays, homosexuales, lesbianas, trans, que están reivindicando su identidad como algo político. Sí. Y sin embargo están en partidos que son como redivididos y muchas veces como la lucha para mí se termina como desintegrando en eso. ¿Por qué? Porque los partidos tienen otra agenda. No estamos en la agenda, nunca. Pero es que tienen otra estructura. Los partidos tienen que seguir al líder. ¡El líder! Entonces, sí, bueno, o sea, hay una estructura a la cual seguir, hay una pirámide y bueno, se tienen que respetar. Los partidos no son, por más... O sea, no se discute toda una asamblea, chiques, ni a palo. Entonces, oh, sí, pero se decía puertas cerradas todo. Por supuesto, obvio. Claro. O sea, se chicle la asamblea. Es como el estado asociado de Puerto Rico. Sí, sí, bueno, sí, hablen. Digan lo que quieran. Hablen después, es otra cosa. Pero bueno, o sea, en esto de ocupar los espacios también, o sea, no... No estamos invalidando cualquier camino de un disidente, es simplemente que me parece que tienen que darse estas discusiones porque son posturas ideológicas, políticas, etcétera. Uh-huh. Hasta incluso a grandes rasgos si crees en el reformismo o no, ya de entrada, si querés que esto reviente o si querés ir de a poco o pensás que dentro de a poco y con los años vamos a ir mejorando cosas dentro de los partidos hasta que explote todo el sistema político. Y no sé, chiques. Pero mi duda igual es como que me parece que termina pasando, y acá en San Luis tenemos como casos donde lo vemos, hasta qué punto te termina comiendo el partido, a vos como persona disidente que estás con tu lucha, hasta qué punto terminás muchas veces siendo como carnera, carnero, carnere, sí, de tus propios compañeros, por el nombre del partido o por quien te está ahí como facilitando un acceso a que vos hagas tu lucha, no sé, sí, si me explico. Sí, sí, perfectamente. Yo pienso al siguiendo la línea que acabas de decir, dando el ejemplo de dando el ejemplo de acá de San Luis. Acá hay una persona, yo cero política, puedo asumirlo y me hago re cargo. Cero política en el sentido de desconocer y todo. Mira, querida, esto no dice lo mismo. Pero soy la clítoris. La clítoris. Bueno, tengo entendido que hay una persona disidente, o pongámosle entre comillas, no sé, en el gobierno. Y sin embargo, estoy mala hoy. Y sin embargo, no la he visto, los he visto a esa persona y a otras, un montón de compañeras siendo partidarias en una marcha, que también entiendo que bueno, porque son del partido, no van a estar, porque nosotros vamos a reclamar esto, basta de matarnos, o es el día de la, sí, visibilidad lésbica, o es el día del orgullo, aunque sea del día del orgullo. Sí. Yo digo, ¿por qué no juntarnos? Y repito, volvemos a otra vez lo mismo. ¿Qué? Sí, la cara productora está encendida está la productora. Bueno, pero por eso mismo, no es ser ilusa, solo que digo, bueno, acá tenemos un claro ejemplo de nuestra consigna y sin embargo ocurre esto. No les interesa. ¿Vos salís en el aire o no, le tenemos que repetir? No, lo que tenemos que repetir. Está indignada la productora. Que hable, venga productora, venga, dígalo. Tira la copa. Tira la copa. Está sacada atrás. Bueno, sí, ese verticalismo que acá decía la productora atrás de cámaras, como toda productora moviendo los brazos detrás de cámara. Y vos estás hablando y decís como y vos tenés que poner cara de póker en la tele y de atrás te están puteando. Nah, mentira que nos trata bien. No, pero me acaba de decir ilusa. No. ¡Piquetera! ¡Tenemos una piquetera acá! No es eso, es lo que veo, es lo que siento, porque yo soy una de las que va y se pone ahí y digo, y espero. Tengo entendiendo que hay una persona disidente. Y bueno. Porque va a haber, claro, sí, porque nosotras en el bloque anterior dimos casos explícitos de violencia y odio y que en serio nos están matando. O sea, eso es real. Si uno no puede tener una mínima empatía respecto a eso. Claro, totalmente, sí. Igual de todos modos, no voy a defender, obviamente no voy a defender, pero sí me parece. ¿A quién va a defender? No, justamente siguiendo la línea de Cintia. A estas personas que llegan ahí a ocupar esos puestos y que se quedan obedeciendo o conformándose, bueno, privilegio a ellas. Claro, nada más, yo llegué hasta acá y listo, que los compañeros se caen. Se hundan, exacto. Pero de todos modos, sí, hay que tener en cuenta que, o sea, en su momento, quizás esa persona se vio empujada a eso porque se cagaba de hambre, porque no tenía acceso al trabajo y qué sé yo. Pero sí, bueno, son realidades. Pero sí, también está esto de la empatía. O sea, todo bien, sí, llegaste hasta ahí, pero cuando nos están matando ahí, no sé si tenés que seguir obedeciendo. Pasa que el sistema político no está exento del poder económico, todo lo contrario, el poder económico influye directamente sobre el poder político y la verdad que todos tenemos que comer todos los días, o sea, todos los días. Entonces también es verdad lo que vos decís, que caemos en las lógicas. Que de hecho me ha pasado, y nos vendemos todo el tiempo. De hecho me ha pasado hasta a mí mismo, o sea, yo tengo que confesar que en todo este tiempo, o sea, que en mi crisis, un montón de veces he pensado, che, y bueno, no sé, un puestito. Si hablo con alguien, sé que voy a tener que negociar un montón de cosas, y es como, bueno, no sé, me estoy cagando de hambre, chabón. Sí, igual también el tema es largo, ¿no? Y tiene un montón de aristas. Porque acabamos de tocar eso, como casos quizás de personas que sabemos o no, pero no lo voy a hacer. No, pero me parece que, por ejemplo, en el vamos a casos más específicos de sacando a las personas trans, que me parece que difícilmente hoy en día ocupan un lugar que podemos llegar a ocupar quizás con mucho esfuerzo, pero en definitiva lo llegamos a ocupar personas lesbianas y varones homosexuales, maricas, los candidatos y las candidatas lesbianas y maricas, muchas veces que tenemos como ese privilegio por sobre las trans, quizás no por sobre la heterosexualidad, pero bueno, hay que hacernos cargo, sí. Donde quizás podemos hacer otra cosa y no nos podemos llegar a cagar tanto de hambre y tener que salir. Y a mí me hace mucho ruido, quizás maricas y lesbianas más viejas en partidos que hoy ocupan el INADI, por ejemplo, en la época macrista, en que el INADI está cayéndose, y vos decís, ¿qué onda? Como ¿qué onda? ¿Por qué no estás explotando todo? Vos sos la cabecilla del INADI, vos estás a cargo de esta institución que tiene que responder por nuestros derechos y por los derechos también de nuestras compañeras trans, que están en una peor situación. ¿Y qué está haciendo hoy el INADI? ¿Qué están haciendo hoy esas instituciones? Esos son cargos políticos también, sí, no necesariamente diputadas, senadoras. Pero eso también, eso me hace más ruido quizás, ¿no? Porque es verdad lo que vos decís. Situaciones donde te estás cagando de hambre, bueno. Pero, compañera, sí, ¿qué nos vendiste? Más o menos un partido amigable. Sí, y si te dan la oportunidad, bueno, aceptás, qué sé yo. Pero sí, es verdad. De hecho, sí, llegás a... Sí. Son decisiones. Son decisiones. Pero bueno... cada situación particular en un contexto global con con una lucha que la verdad que está de moda, entonces también es difícil en visibilizar los límites de las apropiaciones. Uh-huh. Complejo. Están golpeando la puerta. Están golpeando y nadie abrió. Nos están golpeando la puerta, así el que marquen. El fantasma de Abdala, chicos. Cacás eres tú. Bueno, pero también volviendo a esto, ¿no? Qué loco que también, por ejemplo, hace unos meses atrás, creo, tiramos la noticia al aire de México, con este nuevo gobierno de izquierda, la primera diputada o senadora abiertamente lesbiana, que sí. Es la pareja de Liliana Felipe, cantante argentina. Ajá, sí. Jesús Rodríguez, creo que es, donde hay un activismo atrás, ¿no? Y que llega a través de la mano de un gobierno amigable, ponele. Y no sé, como que también es... de nuevo, algo que viene con lo que decía un poco la Eric, como esta discusión de, bueno, si la heterosexualidad ha ocupado todos estos cargos y estos lugares, sí. ¿Por qué una lesbiana, por qué una marica, por qué una travesti no pueden hacerlo? Sí. ¿No? Entonces, como, me parece que desde nuestro lugar también como que lo criticamos porque es nuestro colectivo, ¿no? Sí. Pero, qué sé yo, también me parece muy distinto el caso de estos partidos, hasta cierto modo como amigables, a nuevamente tener un Peter Robledo del PRO, tener un Cacase, ¿no? Que sí, son lo seguro. Nefasto, y que yo ni siquiera ya los considero como parte de mi comunidad, aunque son parte de mi comunidad, pues nos tenemos que hacer cargo también de que esas personas sí, son maricas y son nefastas. Y sí, como dice el dicho, lo puto no quita lo facho. Exacto, sí, porque si no es como que nos lavamos las manitas y decimos, no, bueno, no sos marica, no sos torcí. Sí. Lo son, somos una mierda humanidad, gente. La lucha nuestra no quita eso. Bueno, su opinión. Basta de hablar de esto. Claro, ahora queremos leerles. Queremos... Nos pusimos re intensas. Sí, muy bien. El trombeta es un poroto. Al lado de nosotros. Nos falta bronceado. Nos falta bronceado. Tengo un mensaje acá de María Rashid. Que nos diga por qué el torneo de inclusión que hace el torneo ese. Sí. ¿Tenemos mensajes por ahora, no? A ver, no sé. No sé, que nos inviten a tomar el té, la... ¿La Rashid? No, la esposa del Adolfo, ¿cómo se llama? La Evita. La nueva Eva Perón. La nueva Eva. Que le salió bueno. Mal porque hay una chica que se llama Florencia, dice saludos desde Villa Mercedes. ¡Ay, la Flor! Creo que sí. Hola, Flor. Después, bueno, esto ya lo leímos. Recordemos que el presidente Lacri dijo que la homosexualidad es una enfermedad. No. Y después, Ariel dice, vamos Pía, no sé quién es Pía. Sí, ¡vamos Pía! ¡Vamos Pía! ¿Quién es Pía? Capaz que quiere postularla para la concejala o senadora. Ah, quizás eso. Ah, una candidata de... De algún lugar, partido... Creo que era de Salta. Ah, Salta dijo, sí. Quizás sea una candidata de Salta. Ahí va. Bueno, o eso también, que si conocen algún candidate de su localidad, que manden el nombre. Si algún candidate quiere llamar por teléfono y salir al aire, discutimos ahí de una. ¿Les de San Luis? Ya que tanto dije, me dijeron ahí. Pero no tenemos candidates disidentes, creo. Candidates. Ahora ya. El Carlos Ponce. Que dice que está con la disidencia. El Abdal. Bueno, igual no tenemos más mensajes. No tenemos opinión. Tenemos más mensajes. Ay, pero bueno, ¿quiénes nos saludan? ¿Quiénes nos saludan? Así a saludamos. Ver si podemos pintar el mapa. Ya son 10 menos 20, gente. 21 a 40. Estoy escuchando mi propia voz en viva. No. Gracias. Tenemos saludos de... ya les dije. Ay, Juan Pablo Giussiponi. Hola. Hola, Juan. Les adoro. Juan. Nosotros también te adoramos. ¡Ay, la Pato! Que dice, hermoses, aguante ojo de loca, aguante vos, querida. Oh. La Pato, Pato. La Pato, Pato. Pato de Casa Azul. Oh, Pato. Oh, Pato. Llegaste a nuestra vida. Pateando. Queremos más naranjas. Ay, que no... Nuestra oyenta fiel, Marga. Hola, chicos, los veo siempre. Besitos, besitos. Hola, mami. Hola, mamitos. Adóptame, Marga. Ya vamos a ir a... Mica y a Pipi los tenemos que saludar todos los miércoles. Hola, Mica. Hola, Pipi. Mica y Pipi. Mi alma. Que Marga venga a hacer empanadas. Sí. Sí, Margarita, te reclaman las empanadas. Vamos a ir a San Rafael. Tendríamos que hacer un mini tour. Te vamos a caer en tu casa, Marga, Yo no fui. La Cintia anoche nos dijo que nos iba a llevar a la Plaza de España. Sí, ¿te das cuenta? Ese es el paseo que nos quiere hacer tu hija. A la Plaza Francia. En lugar de llevarnos los caniñadones y los valles y no sé qué, a la plaza. Está hermosa la y plaza. Nos dijo que estaba enfrente de un parque, no sé qué, y los vagones. Porque no tienen estación de tren. Porque no tienen estación de tren. Sí. Ah, y Juan Pablo Giuseponi nos manda dos corazones, así que... Pero somos cuatro. Juan Pablo, ya entendí. Uno para mí. No, pero uno es para mí. No, yo quiero ese corazón. Uno es para mí. Que yo no. Bueno. Encima que no, ellas quieren. Sos muy posesiva, Ceci. Así piden ayuda para la bulla. Que ay, nos dieron 50 petas. Yo quería hacer. Son mías. No hay nadie más. Bueno, Yo quería cerrar con esta reflexión. Quizás. Por favor. Yo quiero poner un tema. ¿Puedo poner un tema? Sí, pero déjame cerrarlo. Pero después sí, claro. Pero para que me pasen el cablecillo. Yo lo que opino es que. Sé que hay gente que está haciendo... ¡Me están escuchando! No, perdón. Sí, ahora estoy. ¿Qué cosa? Que creo que hay gente disidente que con muy buena intención realmente, más allá de las líneas políticas, está haciendo desde su lugar su lucha, que cree que es, bueno, puede. Va por este lado, reformista, lo que sea, pero está visibilizándose. Sin embargo, lo que yo pienso también por haber pertenecido quizás a un partido... en su momento y plantear la lucha en ese partido, es que me termino dando cuenta que son partidos paquis. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Un mundo paqui? ¿Qué podemos esperar en un partido paqui más que nos den la esquinita de acá, donde sabemos que lo van a usar para beneficio propio? Nada más. Nada más. ¿Eh? Paqui. Paquis. Paqui. Bueno, nos vamos a la pausa. Ah, pero me estoy quedando sin batería, así que me parece que no. Tanto la pausa y volvemos con los segmentos. No voy a poder poner la canción. Ah, mira. Vamos a poner una canción. O cantala. Pero mientras tanto... Hable. I see dreams of green breath. Ah, tenemos que decir eso. Por Facebook Live, por Instagram, no. Por la radio del abuelo y por... nada más. Ay, por FM La Bulla, por supuesto. ¿Qué dijiste popular? Una radio de verdad. Ay, cuando fuimos el sábado a bailar, decían, ¿dónde están los bohemios? ¿Dónde están los de River? ¡Oh! ¡Aquí! ¡Messi te ama! ¡Qué terrible! ¿Cómo nos quedamos? Le contamos a los oyentes que fuimos a bailar y justo ese día era... ¡La bohemia! ¡No! ¡La disco! La cúspide de la noche puntana. De repente decían por ahí que se iba. ¿Quién se iba? ¿Quién se dio al final? ¿El locutor? ¿O no era el DJ? El locutor. ¿Se acuerdan, los oyentes, una vez en un programa, si quieren, escuchen todos para atrás? Escuchen todos. Y lo descubrirán. De golpe. Mandamos un audio y hablamos de un audio que se viralizó acerca del DJ. Fue una mezcla entre visibilizar con viralizar. Y bueno, yo en particular estaba re enojada porque hablaron de ahí, nosotras. De todas, claro. De que ustedes solo bailan cumbia las tortas. Y que nosotros bailamos como mujeres. Sí, bueno, entre otras cosas, yo digo, ¿cómo no traje nada para hacerle algún mini scratch? Y bueno, no era él, porque tenía suerte para seguir. Y era el otro, igual el que decía, ¿y dónde están los hinchas de River? Son igual de Paqui los dos. ¿Dónde están los hinchas de Boca? Terrible. Así que bueno. Bien. Bueno, bien, bien. Ahora sí nos vamos. Hicimos un buen tiempo, ¿no? Sí. Ahora nos vamos. Me vi incrustado en ese lugar de mentiras y de realidad, maquillado para lo perfecto. ¿Acaso es real? Pues la vida es mucho más que una oda para lo normal y un mundo robotizado. No es natural. Y dije no, no, ese no soy yo, yo. Ya no quiero condición, solo amor libre. Libre corazón, libre sensación. Libres tú y yo somos amor libre. Libres para no pensar. Libres para improvisar, somos amor libre. Oh, oh, oh. Dime cómo pensar en lo que trae la noche, lo que me hace fluir, encontrar libertad. Esa lluvia de fuego que nos dé más calor, que nos dé más calor. Los rebeldes se sienten y las reglas se van. No me importa que hablen y que hablen de más, pues que miren al cielo. Que nos dé más calor, que nos dé más calor. Por eso me dije no, no, ese no soy yo, yo. Ya no quiero condición, solo amor libre. Libre corazón, libre sensación. Libres tú y yo, somos amor libre. Libres para amar, libres para no pensar. Libres para improvisar. Perdón. Volven. Ay, una peta. Quiero. Pero. No tendremos. Nos necesitamos vivas. Esta mañana me llegó una carta documento desde ANSES para notificarme que tengo 60 días para presentar el certificado médico que valida mi 85% de infección avanzada por VIH. De lo contrario van a proceder a suspenderme la pensión no contributiva que tengo desde el año 2012. En el 2011 yo tenía 16 años. Fue el momento donde empecé el trámite para la pensión por VIH. Hace 24 años que vivo con el virus y el Estado es responsable de mi infección desde el momento que nací. Y hoy es responsable de que muchas personas que vivimos con el virus dejemos de cobrar la pensión por el ajuste sanguinario y neoliberal de Mauricio Macri. Cumplo con todos los requisitos para tener la pensión, salvo uno, No tengo SIDA, ni pretendo llegar a eso, para que un comité de médicos me evalúe. Mi derecho a la salud implica que el Estado me dé herramientas para mejorar mi calidad de vida, como por ejemplo, la medicación todos los meses en la farmacia, cosa que tampoco está pasando, y que pueda contar con comida, acceso a la vivienda, a la educación y a un trabajo digno, libre de discriminación por tener el virus. Si algo de todo eso falta o está siendo vulnerado, mi vida y mi adherencia corren peligro. Con nuestra salud no se jode. Nos necesitamos vivas para retomar la lucha. Es un texto escribido también por Sidiosa, que la etiquetamos en el Bendecida anterior. Y está muy bueno porque, bueno, ella cuenta sobre su pensión, que la tiene hace desde los 16 años, y que ahora le llega un papel diciendo que certifique que ella vive con VIH cuando ni siquiera nos aseguran tener la medicación, porque está pasando eso. El hecho de haber degradado al Ministerio de Salud a Secretaría, estamos viendo ahora los frutos. Sí. No tenemos medicación en muchas de las provincias. Yo ahora este mes todavía no voy a buscar mi medicación al hospital, pero quizás voy y me encuentro con que no la tengo. Ya se están elevando varios reclamos de varias provincias y no tenemos medicación. Nos sacan las pensiones. Bueno, yo no cobro pensión por tener VIH, pero las compañeras que sí cobran les están sacando las pensiones. Bueno, ya sabemos cómo es el ajuste del gobierno. Sí. Muestre que tiene 85%. Y como si ella desde que nació convive con el virus, como con toda la tecnología que hay, ¿por qué? Digo, en la historia del médico, qué sé yo, como. Pero, ¿por qué se lo están pidiendo a ella? Como, ¿por qué no? Un montón de requisitos y pero además, y dale que va la burocracia metida además, en el orto. El requisito, ¿verdad? Es que tenga SIDA, o sea, prácticamente. Es como, ¿qué? No vamos a. Ahorita y ahí hacemos algo. Claro, voy a dejar. Bueno, quizás. Con la falta de medicación que nos van a hacer ahora de tener, llegamos a esa etapa y quizás nos dan la pensión, no sé. Es una trampa. No, es terrible. El Pela era mi compañero de banco, al que le contaba los secretos de mi hermana y mis cosas de adentro del pecho. En verano nos metíamos desnudos a la pileta. Tenía piernas hermosas por jugar a la pelota con los pibes. Me llevaba bien con ellos, los saludaba y a veces fumábamos porro porque en el campo, si no sos amigo de muchos, podés perderte para siempre, como ese chico que iba al otro curso y se tiró la pileta con un par de piedras en el bolsillo. Todos los sábados, el Pela me venía a buscar para ir al baile. Un lugar en medio de la ruta, entre la estación vieja y la comisaría. Las luces se movían de una pared a otra y todos bailábamos sin mirarnos a los ojos. Tenía 12 años y estaba solo en casa cuando entré a la habitación de mis papás y encontré las cajas en las que había un cuerpo de hombre, partido al medio, que solo tenía un slip. Nunca me habían interesado las revistas con mujeres en ropa interior. Ahora estaba frente a un bulto de un hombre sin rostro. Sentí como la tela se expandía dentro de mi pantalón y el botón de la bragueta quería salirse de su ojal. Escuché un ruido en la cocina, me acerqué y vi al modelo, ahora con cara sonriente, que me invitaba a tocar en vivo ese bulto macizo y vibrante que parecía de arcilla. De su boca, ninguna palabra. Con la mirada me dijo que lo tocara todo. El algodón del slip parecía hecho de nubes, suave y flexible a la vez. Entre las piernas sentí que chorreaba una catarata que salía de la línea de partida, que inaugura el deseo de todas las personas. Ay, el café el coñac. El café el coñac. O el pela. El pela, ese el pela. Y imaginando con un slip negro. Bueno, este fanzine se llama Carne y Huesos, de Gabriel Balmaceda. Gabriel Balmaceda nació en Buenos Aires en 1990 y este fantasma salió del closet en julio de 2019. Es una editorial que se llama Fantasma. Editorial Fantasma en Concepción Arenal 2445. Mi hermana conoce la editorial a través de otra radio alternativa, la Futurock. Y podés enviar tu fanzine o tu regalo fanzine. Y a quienes quieran, a mí me llegó este fanzine de regalo. Oh, y mostrarle la cámara, mostrarle que tiene un mujer lindo. Y la F ahí, la F. Pueden, te pueden regalar. Te paso el chivo de la editorial porque está re buena. Y te puede, y te trae una cartita. Mi hermana me regaló una cartita. Y te trae. Esto aparece con un QR de la música de Fantasma de la editorial, por eso pusimos este tema. Otro regalito. Gracias. Gracias por dejarme compartir. Ay, gracias por esa lectura. Muy excitante. Muy buena. Dan como me hiciste acordar además sí a las cajas de los slips, que yo también los miraba así. Solamente Juan Pablo Giuseppone que dice jajajaja, ja, ja, ja, Chechu, no te pongas celoso. ¿Viste? No era para vos. No era para mí. No era para vos. Eso está diciendo. Que diga decir. Para quiénes son esos eso dos corazones. Ya manda un corazón para la Ceci Juan. Ahora, por favor. Antes que de que termine el programa, por favor. Después nos pega. El clítoris es así, el clítoris a mí me hace feliz. El clítoris es así, el clítoris a mí me hace feliz. Un, dos, tres, va. El clítoris es así, el clítoris a mí me hace feliz. El clítoris es así, el clítoris a mí me hace feliz. Un útero, un ovario, sangrado. ¿De qué vamos a hablar? De la menstru. De la menstru. Me encanta. La menstru. De la menstru, la regla. Estoy la enferma. La tía Rosa. Enferma. ¿Qué más? ¿Cuánto? No sé. Me enfermé. Sí. Estoy enferma. Qué horror. Chica, estaba menstruando. La menarca. Los abortos naturales del señor. Bien. ¿Alguna sabe qué es la menstruación? ¿Qué sí? ¿Qué piensan? Diga. Son los óvulos que no son fecundados. Sí. Que terminan después del periodo, digamos, de fertilidad, terminan expulsados vía vaginal. Muy bien. Muy bien. Muy bien, 10. Y eso que nunca me adentré en una cachucha. Mira. Oh, sí. Oh, mamá, ella me ha besado. Oh, mamá, estoy enamorado de su amor. Oh, mi mamá. Bueno, exactamente, astroloca. La menstruación en realidad es el desprendimiento de una de las... Está el útero, ahí tenemos el útero. Se va formando como una capa, ¿sí? Es como en la mujer el ciclo menstrual es cada 28 días, básicamente. Se ríen de mi dibujo. Yo pensé que era un extraterrestre. No, como la cabra. Es como la cabra. Son como los objetos. Mezclaste astroloca con clitoris. Con clitoris. Claro. No. Es. Astroclitoris. Este dibujo tenemos los dos ovarios ahí, las trompas de Falopio y tenemos el útero que está engrosado por esto, el endometrio, que es lo que se desprende. Bien. La vagina y bueno, y sangre. Sangre. El tema es que la menstruación es el desprendimiento del endometrio, que el endometrio es una de las capas que del útero que se va generando en el transcurso del mes para anidar supuestamente aquel futuro feto en el momento de la ovulación ese óvulo es fecundado por el esperma, como dijo Lu, se genera lo que se denominaría futuro feto. Ingeniería. Mientras tanto, el futuro ingeniería. Y si no ocurre, se genera la menstruación, que es todo ese contenido de vasos rotos que se rompen en el momento de esa situación y se larga todo eso. Pero a mí lo que me importa es el sexo en la menstruación. El payasito. Bien, hay como muchísimos mitos que se dice que no. Que sí. Que no. Que no se puede. Una de las cosas es esa, de sacar la vergüenza de que hay sangre, de los olores. Hay que tener confianza si lo hacemos con nuestra pareja. También se habla, y es verdad, lo hablo en primera persona, pero es cuando estás menstruando, a mí al menos me genera mucho deseo sexual, me levanta y me encanta. De hecho, también hay un mayor grado con las secreciones ya de la sangre, más los fluidos naturales de cuando una está excitada. Imaginemos esa combinación, estás como loca, te metes el dedo y... De hecho, se corta, así que no es que te metes el dedo... Sí, se corta. El dedo, no, o el dedo, se corta la menstruación, en el momento, En el momento. No es que está chorreando y está saliendo... Yo pensé que se cortaba el dedo. No, una navaja. Lo metía la... Se corta. De como hecho, a la momia cuando me... Concha guillotina era. Concha guillotina. Concha guillotina. Está bueno. Cuando tenemos relaciones es como que se corta la menstruación. Bien. Por un momento, después una va al baño o está ahí y siente que le va bajando. Pero puede que te baje en realidad ese flujo de excitación. Pero sí se corta. Y como dijimos, es como que tiene mayor lubricación. Bien. En el momento de menstruar. También se habla que esas relaciones heterosexuales, que hay un mito de que no, se está menstruando, no, de hecho yo lo creía, y no. ¿Cómo se está menstruando, no? ¿Qué? No te puedes quedar embarazada y sí, claro, en no. aquellas relaciones heterosexuales. Claro, no, chicas, sí, hay chicas, riesgo de quedarte embarazada. Y también hay mucho más riesgo si no usamos protección o si tenemos diferentes pareja y justo esa persona no tiene problema, hay también gran riesgo de infecciones. ¿Por qué? Porque está todo sensible, está todo inflamado y hay una expulsión, hay rupturas de vasos. Uh-huh. Y si metemos una pija, sí, la vamos a hacer visible, hacemos una pija y más si está infectada o no. Metemos un dildo, más si está con bacteria o no, sí, o un dedo, que si está con... Ya dijimos, sí, la otra vez recordemos de las unas, recordemos de todo eso. Es como si es un nido también, no para un feto futuro, sino para una futura infección. Bien. Así que guarda con eso, porque guarda es como que... Un ingeniero de Ford. Está todo mucho más... Guarda que te metes adentro. Guarda que se mete... Sí, una de carne, una de carne. Y limpito. Exacto. También se dice de que si tenemos relaciones mientras menstruamos... Se alivian los dolores, tal cual, por esas dilataciones del útero, se calman los dolores, los cólicos. Sí, sé, a mí no me ha pasado. ¿No te ha pasado? No. Sí, en el momento. Pero ojo, ojo, pará. Aclaro, ojo, qué tipo de relación hayas tenido, porque es una si has experimentado heterosexual, sí. Está muy sensible todo, y ese bombeo de la pija que te entra y te sale, no importa. Te genera dolor, claro. No, te genera dolor y obviamente no te va a calmar una mierda. Está bien. Sí va a calmar otro tipo de sexo anal roce. Contra el capital. Solo contra el capital. Clítoris con clítoris. Clítoris con clítoris. Como la onda es como que se excita y que relaja. Ya, ¿no? De una. Totalmente. Sin que entre algo invasivo. De hecho, es muy lindo, ahora que está la moda, las copitas menstruales. Sí. Si tenemos una relación lésbica, eso, que una esté y la otra no. Ese roce es como una sensación de, no sé, me imagino de llenado de todo, de sangre y todo, sí, flujo. Sí, sí. Que después cuando vos te sacás la copita, debe ir todo ahí. Uh-huh. Pero mientras tanto... Como una sangría. Obvio. Pero mientras tanto es como... si la otra persona está ahí, menstruada, es como tentador, es inevitable querer meter algo. Ah, te encontrás ahí con la sí. copita... Y ha pasado cuando... Hola, señora copita. Hola, copita. ¿Le puedes sacar la copita? Sí, no, no, en el momento. Después también... Claro, no le vas sacando, tironeando la copita. Todo. Es como cuando llenas la copa de vino y se te paga. Y sí. Sí, no, no sería. Pero sí. es como que se te lleva porque tener un desorden hormonal que de repente tus hormonas estuvieron al palo, de repente bajaron, de repente expulsaron. Sí. Tu cuerpo está como, si vos le das, metisaca de algo dañino, o sea, no vamos a querer. Pero si es todo más, otro más suave, más movimiento. Una excitación desde otros lugares. Roce, exacto. Bien. Ahí va. O mucho sexo oral también muchas ha pasado que la menstruada no quiere y hace el placer, sí, de una, así que bien. Eso, y qué más, y bueno, y siempre que si se tiene relaciones con una persona que no se conoce y está todo bien porque no tiene problema con bien. Esas cuestiones de lo que se puede ver, exacto. Acordémonos de la protección. La protección con un profiláctico se corta y se puede disfrutar para generar una barrera de látex. Si no, con guantes, es un poco antiestético, pero nos cuidamos cuando las ganas están en el momento y hay que cuidarse y no importa la sangre y nada de eso, es cuidarse. Cuidarse, tal ¿sí? cual. ¿Qué más me faltó? Tenía todo el... Ella está meticulosa. Otras cosas. Siempre saco esta info de páginas de vulvas... vulva sapien o vulva furiosa, gracias. O vulva furiosa, que pasan algunas cositas y de otros textos también. El agua en la ducha cuando estás menstruando, ahí no importa... Estás confiando y con tu pareja de confianza, en la ducha viene re bien. En la ducha va bien todo. Sí. Sí, de una, sí. Todo. Menos todo, comer. Todo. ¿Menos qué? Comer. Y sí, hasta tomar, mira. Tomar, sí. Y por último, la posición, mientras más horizontal, mejor. Por una cuestión de gravedad, no nos vamos a poner a la que está menstruada arriba porque... Cataplunchis. Salvo que quiera Fallecito. Erupción de... Claro, salvo que te guste el de que te guste el volcán de sangre. Claro. Sí. Igual se corta, pero igual va a haber una cuesta. Siempre horizontal, bueno, pero o de coteo. Y le haces un empujoncito. Ahí tenés. Ahí salió. Ahí tenés, vos querías un coágulo. Porque hay gustos, ¿no? También. Obvio. Una vieja se sentó arriba de un cactus. Fetiche, sí, ¿no? Tanta cosa. Sí, disfrutemos el sexo en todo momento, menstruadas, no menstruadas. Premenstruadas, postmenstruadas. disfrutemos que no hay nada de al menos que una tenga un poquito de Amigate con tu menstruación. Amigate con tu menstruación. Y masturbarte con tu menstruación. Sí, sí, too much. De bueno. Sí, too sí, much. Está re bueno. Ay, basta, quiero tener una cachucha. Quiero tener una cachucha. Sí, sí, sí, sí. Es. Quiero tener una cachucha. Menstruada. Pero propia. No, no. Esto. Hablan siempre. Todo lo que he estado leyendo hablan así como aquellas mujeres que odian la menstruación, porque es verdad, para muchas mujeres es un, no sé, un estrés menstruar, y que empecemos a probar un poquito ahí con el placer, no lo brusco así, o sea, hay que hacerse lesbiana o tener sexo lésbico o sin penetración de algunos dildos, ojo, porque hay muchas lesbianas que les gustan dildos. Sí. Que sea mucho más suave y la menstruación. A muchas lesbianas. Y la menstruación es mucho más liviana, más pasable. A muchas. La senadora Clítoris dice acá. A muchas lesbianas les gusta con dildo. Que sea suavecito. Que sea todo el sexo ropal. O no ropal. O no ropal. Ay, qué lindo. Ya se calentó la hermana. Y qué lindo, y qué lindo cuando... Ya me perdieron. Y, pero, dos cosas voy a decir. Que... dos cosas. Voy su a tiempo visibilizar. Ha terminado, diputada. No. Un minuto más, por favor. Qué tarada. Voy a visibilizar a aquellas que tenemos vergüenza cuando vamos al baño y nos molesta o hacemos... Despacito sacamos la toallita para no hacer ruido, y esas casas donde está todo en silencio, ese ruido de papel, yo soy una que me da mucha vergüenza y estoy tratando de naturalizarlo. ¿Por qué naturalizarlo? Sí, obvio. Quizás ayuda que te tires un super pedo antes. voy a probar con de todo. Había canilla, había, pero seguramente hay varias personas que si en algún momento escuchan esto me dicen, yo soy una de esas. Obvio. Y es verdad, es un pudor, es una vergüenza, todo despacito. Así que bueno, y la otra, que esta no me genera vergüenza, pero me ha gustado después, es dejar manchas rojas en la pierna de la pareja. ¿Sí? ¿Cómo manchas rojas? Ah, está bien, mancha. perdón. Como el volcán que hablábamos antes, pero... Ah, pero en la pierna. Y no es tanto. Era tan extremo que dijéramos lo del volcán. Terminaste diciendo. Mancha, ¿y sí? Mancha. Juguemos a la mancha. Así que, bueno, a gozar. A gozar. Clítoris es así. El clítoris a mí me hace feliz. Un, dos, tres, va. El clítoris es así. La menstrua. El clítoris a mí me hace feliz. El clítoris es así. El clítoris a mí me hace feliz. La otra vez estaba. Ahora que se viene. Astro. Loca. Loca. Tun, tun, turun, tun. ¿Qué les traigo hoy? ¿Qué les traigo hoy? No sé. ¿Qué les traigo? ¿Qué? Bueno, hoy les traigo un poco de algo que nunca hemos hecho, quizás. ¿Cómo están los astros hoy? Bien. ¿Qué energías hoy nos están empujando a todos colectivamente? Ay, hay un... Resulta que... A mí me dijeron que... intensa cuando llegué, ¿no? Obvio. Bueno, pero eso siempre a mí. Obvio. Por más de que esté todo en un signo así como tranqui, vos estás intenso. No hay caso con vos. Bueno, pero sí, son épocas intensas, pero son épocas... Yo le pondría como a este... ¡Basta de espiar mis dibujos! El libro de brujería. ¡Basta! Vamos a decir que entramos en la etapa de la creatividad y el impulso. ¿Por qué? Porque desde ayer, en realidad desde antenoche, creo que es 24, 23. Hoy es 24. Desde el 22 a las 23 y pico, el sol salió de Cáncer y entró en Leo. Con lo cual acabamos de abandonar toda la... zona un poco cálida, hogareña, de nutrición, de hasta maternal si se quiere, pero no siempre, de Cáncer, del signo de Cáncer, porque el sol entró en el signo de la expresión del yo. Ah. Sí, segundo signo de fuego, Leo. ¡Basta con esa música del demonio! Te quedé, automático. Bueno, Leo, el león, el sol. Leo, el regente de Leo es el sol. El sol es la expresión de una misma, de una Nisman. la expresión de Nisman. Con lo cual, bueno, eso representa el signo de Leo. Y está el sol en Leo. Está Marte en Leo, o sea, nuestra forma de defendernos en el mundo, nuestro impulso sexual está en un signo de mucho impulso, de mucho fuego, de mucha creatividad. O sea, se puede coger bien. Se coge intensamente en esta época, si quieres. Intensamente. Sí. Y también, bueno, eso, como es una época en la que Mercurio y Venus, o sea, el planeta de la comunicación, que es Mercurio, y Venus, el planeta del deseo y el amor, están por entrar en Leo, en breve, la semana que viene. Están en Cáncer, están en conjunción ahora mismo en Cáncer, con lo cual están como preparándose así como para entrar. Bien. Para que entre todo. Para menstruar. Sí, para también. Con lo cual, bueno, eso, por ejemplo, Mercurio en Leo es una comunicación efectiva, agresiva y creativa, por ejemplo. Uh-huh. Un Venus en Leo es... un deseo quizás más hacia cuestiones artísticas, proyectos, y también, bueno, un deseo bastante interesante. Y tenemos también como, bueno, eso por un lado, o sea, a punto de ingresar a la zona de Leo, Venus y Mercurio, están en conjunción, el Sol... Bajen la música. Están en conjunción el Sol, Mercurio y Venus, o sea, en los mismos grados, más o menos, si miramos al Sol... quemamos los ojos, bien. Pero detrás está Venus y está Mercurio. Ahí nomasito está el Sol, en oposición, o sea, del otro lado, están nada más y nada menos que Plutón, el planeta de la transformación y la muerte. El tijera. No, el que le corta. Bueno, no, ese es Urano. Perdón, metí mal. Plutón y Saturno, que son como los dos planetas muy fuertes. Recordemos que la semana pasada hubo un eclipse en Capricornio. Estúpida. En Capricornio con conjunción Plutón y Saturno. Pero entonces después del eclipse todo sí intensamente ¿o no? A ver, eclipses, estos eclipses que se abrieron porque son como puertas. Pero son rezagos de eso, nada que ver. No, estos eclipses que se abrieron van a terminar como de cerrarse en 6 meses. Yo había entendido que se abría con el de Sol y se cerraba con el de Luna. Con el de Luna se cierra, pero sin embargo, no es que se cierre y ya está otra cosa mariposa. Uh-huh. Se cierra justamente porque es un eclipse de Luna y porque están en el signo de Capricornio junto con Plutón y Saturno. Saturno la estructura, el orden, Plutón la destrucción. Entonces es como, bueno, el fin de como... cosas muy conservadoras que cargamos. Bien. Pero tarda todo un proceso. ¿Por qué tarda un proceso? Porque los próximos eclipses dentro de 6 meses van a caer más o menos en el mismo signo, en Capricornio, y después no caen más en Capricornio. Bien. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces tarda 6 meses ese proceso de cierre y este nuevo proceso de apertura de algo nuevo. Entonces tenemos ese panorama, están en oposición, como lo que hay que cerrar justamente, con lo que hay que desecharnos, lo conservador, con esta parte creativa y qué sé yo que es Leo. Así que nada, es una buena época, la verdad. Sí, como está re bueno. Es bastante intensa y está buena para aportar eso. Como Leo también es el corazón, chiques. El corazón. ¿En serio? Sí, en todo sentido. Porque es el centro. Es lo que motoriza todo. Entonces, que Leo sea el corazón implica que para cada uno de nosotros, más allá de los signos que tengamos en nuestra carta, empezamos a escuchar qué queremos de corazón. Ajá. Así de simple, ¿qué es lo que yo quiero? Bien. Y como Leo también es el sol, es el corazón y es el sol, empezar a escuchar cómo nutrir a nuestro sol, o sea, nuestro signo solar, en tu caso Géminis, en tu caso Aries, en tu caso Escorpio, cuáles son las actividades geminianas, arianas, escorpianas, sagitarianas que hacemos que nos hacen sentir bien. Bueno, empezar a escuchar eso. Bien. Entonces, en el caso tuyo, por ejemplo, una actividad muy ariana podría llegar a ser hacer deporte. Ponele, podría llegar a ser administrar finanzas de otros, o tuya. Sí, porque las propias. Podría llegar a ser manejar tus impulsos, ponele, direccionarlos. En tu caso, ¿cuál es la nutrición de tu sol? Bueno, conocer, seguir leyendo. En tu caso, ¿cuál es? Bueno, matar gente. El sexo. Pero bueno, sí, eso, ¿qué nos hace bien y qué además nos hace bien desde siempre y quizás no estamos escuchando? Entonces, para cerrar esta breve astroloca con todos estos planetas ingresando al signo de Leo, ya que Leo es el corazón, bueno, empecemos a escuchar qué queremos de corazón y empecemos a llevarlo a cabo a través del Mercurio, de la comunicación, empecemos a llevarlo a través de Venus, el deseo, a través de Marte, la acción, y a través del Sol, la identidad. Eso para este mes. Y me quedé sin energía. Y nos quedamos sin energía. Qué intenso que va a estar la semanita que viene. Bueno, entonces nos tendríamos... Pero intenso bien, ojo. Sí, ¿eh? Sí, como sí, por muchas eso. Veces es intenso y decís... ¡Ah! No, este es como... ¡Bien! ¡Bien! Sí, estoy en ponderada. Muy bien. Bien. Me encanta. Bueno, entonces... Bueno, para yo tengo una pequeña duda. No, no hay tiempo. Todos estos 6 meses, hasta el próximo eclipse, es el proceso de despojarse de esas cosas conservadoras que decías. Sí, sí, que sí querés despojarte. Claro, todos esos 6 meses. Yo bien. Sí, yo estoy en el proceso de despoje, despoje. Así más o menos. Entonces bueno, tu pregunta cuál es. No, esa, si estos 6 meses eran, se había entendido bien. Yo lo que creo es que, bueno, lo que creo cualquiera, en el próximo eclipse de luna, no de sol, de luna, que ajá, es como el de luna es el de cierre, que va a ser creo que el 20 de enero, o el 9 de febrero, creo, de 2020, vos ahí ya como que vas a poder mirar para atrás, para este eclipse, y decir, como todo este año, y decir, bueno, he logrado como sacar esto que era reconserva, que era una estructura, que no me servía más. En ese momento quizás te va a caer la ficha. Bien. Quizás ahora es como, bueno, seguir como sacando proceso. Los mocos. Está bien. O sea, el moco no está, pero sí queda el, como la costra. La costrita. Muy bien. Bueno, ojitos, nos vamos. Bueno, nos vamos. ¿Tenemos saludos? Yo me quedé sin batería. A Mica y a Pipi, no sé. A Mauricio, que siempre nos escuchan diferido. Mauricio. Saludito. Pato dice que vayamos a buscar naranjas. ¡Sí! Así que y ahora mismo, ahora, ya. ¿Ya? Nos vamos. Ya nos vamos, ya, Pato. Ya nos vamos, Pato. No, bueno. Abrazo fuerte para todas, todes, les que nos estuvieran escuchando. Les queremos. Les queremos. Recuerden www.labulla.org, aquellos que quieran colaborar con esta radio comunitaria que está adherida a la red de medios alternativos. Agradecidas. Nos vemos. Votennos. O morirán. Buena semana. Y no sé qué. ¿Tenemos algo de agenda cultural para este fin de? No. No, creo que no. Bueno. Fiesta en mi casa. Voten. Nos vemos Votenme. El miércoles que viene a las 8:30. Votenme. Por la bulla. Gracias, chao, Mati. Gracias, Noé. Chau.